Durazno Fútbol Club jugará los próximos dos partidos de visitante. El técnico Ramiro Martínez habló con duraznodigital.uy. Poda, raleo. ¿Cuándo finaliza en Blanquillo y qué día retoma en Durazno? Te lo contamos en 24/7. Carlos Reiles, arte callejero, unió al artista con escolares, liceales y docentes. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarles, bienvenidos a un nuevo episodio de 24/7 a través de duraznodigital.uy. Durazno Fútbol Club, orientado por Ramiro Martínez, segundo en la tabla de posiciones detrás de Bellavista, sigue entrenando para llegar en buena forma a los venideros cotejos en el marco del campeonato de la Primera Divisional Amateur del fútbol uruguayo. Rocha y Paysandú son los próximos rivales. El técnico se refirió al estado del equipo. No, el equipo está bien, nos venimos preparando muy bien. En el día a día se nota que está ese compromiso y esa gana de seguir creciendo. Se nos vienen dos partidos muy difíciles por el hecho de que hay viajes de por medio y largos, entonces eso siempre genera un desgaste mayor a que cuando te toca jugar de local. Esperemos poderlo sortear con buena nota y poder seguir en este camino del paso a paso que llamamos de ir partido tras partido y que el equipo pueda repetir en cancha lo que viene haciendo. Vamos a los detalles de la octava fecha. El sábado 23 se juega a la hora 15 de visitante ante Rocha Fútbol Club en el estadio Mario Sobrero. Estará Durazno Fútbol Club. En cuanto a la novena fecha, está fijada para el miércoles 27 de julio a las 18:30. Ese día los pupilos de Ramírez visitarán los pagos de Paysandú. 24/7. Con algunas fotos ilustrativas y un comunicado de prensa, la comuna duraznense recordó en las últimas horas que se está realizando poda raleo en la localidad de Blanquillo. La misma empezó el miércoles 20 de julio y se extiende hasta este viernes 21 de julio. Estamos atendiendo una solicitud de varios vecinos, indicó la fuente a Durazno Digital. Esta tarea la está llevando a cabo un equipo de agronómica perteneciente al Departamento de Servicios, con apoyo del personal de la Junta Local de Blanquillo, enmarcada en las políticas de descentralización de la Intendencia de Durazno. Se supo que la poda raleo en la ciudad de Durazno se retomará el próximo lunes 25 de julio, en horas de la mañana. En tanto, se están coordinando acciones similares en otras localidades del departamento. 24/7. El pasado jueves 21 de julio, en la localidad de Carlos Reiles, se realizó una jornada de arte callejero a cargo del artista plástico Leonardo Aldama, en el marco del proyecto impulsado por la Oficina de la Juventud. Esta actividad consiste en generar instancias con escuelas y liceos de cada localidad y darle color por medio del arte a los espacios enclavados en algún lugar característico de la zona, comentó el coordinador de la oficina, Matías Luján. Agregó que en esta oportunidad fue el antiguo molino, ubicado en la plaza principal de Molles. La fuente agregó que participaron alumnos y docentes de la escuela número 22, Liceo de Carlos Reiles y vecinos de la zona. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Estamos conectados 24/7 a través de duraznodigital.uy y también pueden seguirnos en las redes sociales o directamente en Telegram, buscándonos a través del 099-961-044 y escribiendo 24/7. Nos vemos en la próxima jornada. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.